que los que tienen esa etiqueta también tienen derechos, es que no eran ciudadanos. Los excluimos nosotros en el mismo movimiento para luego reincluirlos. Y ojo, ¿reincluirlos dónde? ¿En esto? Queremos que tengan los mismos derechos que nosotros y los hemos perdido todos en esta crisis, por lo menos los laborales. Queremos de verdad. Hola, buenos días. Me llamo Nico. Y hay unas 5 personas aquí que vienen de Francia, que han venido aquí para este encuentro, y yo estoy intentando traducir a su idioma, o al mío, lo que estáis diciendo. Entonces, si habláis muy rápido, muy teórico, muy cortando las ideas, etc., yo no voy a poder traducir y estas 5 personas no lo van a entender. Igual es, bueno, pues, igual es importante, igual es poco importante, no lo sé. Y bueno, si a veces, bueno, no sé. Para esto, que hay alguien que está intentando traducir todo lo que dices, sí, sí, sí, en otro idioma, y es muy difícil. Vale, vale, voy a hacer lo que pueda, Nico, pero no sé si será posible. No, de verdad, no soy un conferenciante, no soy buen orador, y a lo mejor no soy capaz de hacértelo sencillo. No, no, voy a intentar hacer lo mejor que pueda. En fin. Voy a tirar de guión, a ver si lo puedo hacer. A ver si lo puedo hacer y me sale traducido. Hablábamos entonces de los derechos parciales y cómo nosotros también nos especializamos en luchar por los derechos de las minorías. En ese mismo movimiento los excluimos y damos razón. Y quería plantear sobre todo la parte del ingreso involuntario y el tratamiento ambulatorio involuntario como técnicas de construcción de normalidad. No como exclusión de la diferencia, sino inclusión de esa diferencia de forma normalizada, como nosotros queremos que sea la diferencia. En ese sentido, la psiquiatría es solo una más de tantas otras formas de incluir la normalidad. Curiosamente, aquí se hablará directamente de la terapia, directamente de una lucha contra la medicalización, en el sentido de el uso de fármacos. Pero lo mismo se podría decir con el uso de las psicoterapias. ¿Qué tiene en común toda esta ideología? Pues tiene en común, como decía antes, una idea sobre qué es el ser humano y una idea sobre cuál es la sede del conflicto, y tiene en común también una idea sobre qué debe ser el ser humano, una ética y cómo debe actuar. Y en el plano de la ética, sobre todo interesa, y esta palabra nos va a sonar, sobre todo interesa que el hombre sea predecible, que no haya espacio para la sorpresa. Que no haya espacio para la sorpresa y que el hombre sea predecible en el sentido que sea digno de confianza. O sea, en esa palabra nos eriza el pelo, la confianza de los mercados. O sea, que el hombre sea como debe ser. Bueno, si me sale, hablaremos de eso. Bueno, punto 2. Habíamos dicho que la enfermedad mental es como cualquier otra enfermedad. Si damos por hecho que lo es, damos por hecho que alguien tiene que intervenir en tratamiento. Lo cual dista mucho de ser cierto o de estar tranquilo. ¿Cuáles son las particularidades de la psiquiatría, o sea, del colectivo indefenso de los llamados enfermos mentales? Como una minoría la que se oprime, que no tiene voz. Hombre, para empezar, que no es algo tan natural como, no sé, como otros colectivos excluidos, no es como ser mujer, como ser. Y está dominado por el macho, no es como ser gitano y estar excluido por eso, no es como ser de otra religión, no es como. No. Porque quieras que no, en ese prejuicio uno se puede reconocer un poco. O uno puede decir, yo soy mujer. En cierto momento de la historia pudo decir, yo soy homosexual, pero soy ciudadano también. Ahora, el enfermo mental, no siempre, o no tiene por qué, o antes del diagnóstico, no tiene por qué decir, yo soy enfermo mental. Lo sé. Que no me pillen. Ah, no, no. Si nadie lo diagnostica, nadie le pilla, no, pero será. Es algo que difícilmente puede afectar a la esencia del ser humano. Como sí puede afectar el género. O sí puede afectar la raza o la pertenencia a un determinado colectivo. Pero la pertenencia al colectivo de los enfermos mentales presupone que tenemos que crear la categoría primero. ¿Qué pasaría entonces con los que están contentísimos con ser enfermos mentales y tomar medicación? Tendríamos que convencerlos de que esa no es la vía. Tendríamos que luchar por las alternativas. Defender al modo liberal otra forma de hacer y venderla. Porque es menos dañina. Sí, absolutamente. Tú has hablado del electroshock y has dado datos muy concretos de efectos secundarios, de daños físicos. ¿Pero qué tiene en común todo eso? Que a la mujer se la puede excluir en bloque. Por ejemplo, de golpe de una ley. Los de franquismo no podían hacerse cargo de determinadas operaciones, por ejemplo, comerciales. Pero a los enfermos nunca se les excluye en bloque. Un psiquiatra siempre actúa individuo por individuo. Precisamente para fomentar esa idea de individualidad, de separarnos. A nadie lo ingresan en bloque. Aunque los psiquiatras opinen sobre la degeneración, si los homosexuales son tal, los tratan uno por uno. No ingresan un montón de homosexuales en tal. De hecho, la folía de... Esto es francés. La folía de, que es la locura de A2, que llaman, la que uno que se deja sugestionar por alguien que supuestamente delira, y acaban delirando con lo mismo, lo primero que se hace, y antes de dar ninguna medicación, es separarlos. O sea, uno de los puntos concretos en que si es que puede haber un colectivo de enfermos mentales, y no estamos con eso apuntalando precisamente la ideología y segregándonos, bueno, si puede haber un colectivo, es que ese colectivo es incapaz de unirse. Por eso es un hito de Radio Nicosia. Club social abierto, ¿de quién? De quien venga. ¿Qué tiene que ver con la enfermedad mental? Hombre, nos interesa, pero no solo eso. O sea, un punto peculiar de la psiquiatría es que trabaja en sede individual, también en psicoanálisis. Es que tengo problemas de... Mi jefe me putea, estoy a punto de irme al par, estoy angustiado. Lo decía yo, que es una frase que le gusta a Robo. No, joder, pues ahora la lucha de clases es un problema de serotonina. Pero es que si vas a un diván es un problema de Edipo, la relación con tu padre. Pero vamos a ver, el tratamiento de un trastorno adaptativo que llaman, el tratamiento de una angustia que se deriva, del temor al paro, que es un sindicato con un cuchillo vaciado de cortar jamón, que entre ellos saca las tripas. Perdón, esto es más difícil de traducir. Tripas. Más o menos la idea las he hecho con el cabo de llegar allí. Vale. En fin, otras peculiaridades de la psiquiatría, que actúan en el grupo para separarlos, y que consiguen en los oprimidos que se unan de esa forma, se unan de una forma muy, por así decir, muy luterana, muy protestante, como los Estados Unidos, muy de grupo de apoyo. Estamos separados, no hay un vínculo natural que nos una y nos lo tenemos que inventar. Bueno, eso valdría para el común de la sociedad, en la que vivimos bastante separados últimamente. Pero si nos tenemos que unir en calidad de enfermos mentales, como víctimas de, nos unimos de forma especializada. Y esta especialización es lo que me parecía peligroso. Vamos a caminar dos pasos hacia el ingreso involuntario y el TAI, porque es un tema serio. Y de camino vamos a plantear lo que decía al principio. ¿De qué se trata? ¿Cuándo se ingresa alguien contra su voluntad? En general, ¿de qué se trata para la sociedad burguesa y para la ciencia burguesa? De reducir al hombre a un objeto. De que no sea un sujeto capaz de sorprendernos, de que no haya nada previsible, de que la canción de la Asamblea de Majara se cumpla. Mañana, sol. Porque lo hemos decidido entre todos, ¿no? Porque viene el hombre del tiempo y nos dice... Es una canción de un grupo así. Vale. No porque el hombre del tiempo diga que mañana granizo o rayos, truenos y viento huracanado, lo colgamos, lo arcamos al hombre del tiempo y mañana decidimos nosotros solo. Pero en esa incertidumbre la ciencia no puede trabajar. O sea, la ciencia tiene, ahora lo vemos, con lo de temores de los terremotos y los tsunamis, la ciencia tiene que poder predecir, poco menos que quieren encarcelar a los sismólogos por no haber estado ahí, atentos por Dios. La ciencia tiene que saber el qué y el qué va a pasar. Y además las dos cosas. Porque si sabe que va a pasar una catástrofe, 2012, pero no sabe cuál, nos tiene a todos acojonados. Y si sabe que va a pasar algo malo, pero no te dice cuándo, pues también nos tiene a todos acojonados. Y se trata que vivamos tranquilitos. Curiosamente, lo que necesita esa ciencia burguesa es exactamente lo mismo que necesitaba el individuo jovesiano para poder unirse. Un lobo para el hombre, sí, pero por Dios, que sea un hombre y no venga mañana a decir que es otra cosa y que se quede cambiar de sexo. Y yo, no, por Dios, tú, en tu casilla. Y que sea previsible, que cumpla con su palabra, que dé confianza a los mercados, que si firma un pacto de negocios, lo pueda cumplir. Bueno, en ese sentido, me preocupaba más que el ingreso involuntario, y antes de empezar, si es posible que exista un ingreso voluntario, un tratamiento voluntario en psiquiatría. Es decir, si uno se angustia y damos por hecho que el conflicto o lo que motiva la angustia es interior, y no solo que es interior, sino que tiene que venir alguien especializado de fuera, de una terapia, así sea acupuntura, a decirte qué te pasa y cómo llevarlo, si damos por hecho eso, realmente el tratamiento es voluntario. Según el medio técnico, a dónde te mando, te dirá, a ti lo que te pasa es esto, tú tienes una aura muy turbia, y entonces a ti hay que hacerte unos pases para echar los espíritus fuera. Lo más normal es que, claro, vayas por la seguridad social y la ciencia dominante te diga, no, por Dios, tú lo que tienes es un problema de serotonina, ¿quién te ha dicho a ti bien? Que esto de la relación con tu madre, que te hombre, tienes un problema en las neuronas. Pero es que si vas a un psicoanalista te dice, vamos a hablar de ello. Muy rápido. Sí. Sí, que tú sí más lento. Pero más o menos la idea. ¿No? Hemos perdido a Nico. No sé cómo hacerlo más. Lo estoy pasando mal. No sé cómo hacerlo más. Vale, vale. No he perdido el dedo. Ah, sí. Vale, si el medio técnico manda, si se nos especializamos, si el ser enfermo mental depende de que alguien llame a eso que nos pasa desde fuera, enfermo mental, si nos alienan en esa condición, entonces se crea, del lado de la explicación, del qué, una falsa conciencia, para un término fuerte, en determinadas corrientes. Una falsa conciencia que, ojo, no hace tan voluntaria la petición de ayuda. Si se interpreta desde fuera y todo el aparato técnico nos dice qué nos ocurre, nosotros no lo creemos, el ingreso voluntario es tan involuntario como el otro. Y ese es un problema muy, muy serio. Vamos a ver por dónde iba. Ah, por eso. Si nos quedamos en la discusión sobre el medio técnico, perdemos de vista una generalidad que nunca debíamos perder. Que se lucha por los derechos de todos como ciudadanos, y en este caso, pues, todos como posibles víctimas en algún momento de la situación. En algún momento lo seremos. Como pre-locos, como locos, como gente que se va a angustiar. ¿Por qué? Porque la angustia ahora es un problema médico. Porque si alguien se siente mal, es un problema médico, de terapias. Malas, fármacos, venenos, o buenas, o relajación, o lo que sea. Pero ya no es un problema de nosotros. Sin embargo, el ejemplo del ingreso nos vale para ver si eso es así o no. Cuando alguien va a un hospital, en el tema de la salud mental, a ingresarse. No es igual que una enfermedad médica. La enfermedad médica, cuando no va, es porque tiene realmente que estar encamado, porque tiene que seguir un tratamiento, que tiene ciertas complicaciones y es mejor que esté pendiente, porque tiene que tomarle constantes todo el rato, porque no puede caminar y tiene que estar ingresado porque se ha roto una pierna. Descansado. ¿Ah? ¿Está descansando? Bueno, pero cuando uno ingresa en psiquiatría, hombre, lo único común que haya todos los ingresos psiquiátricos es que te separan de lo demás. Y aquí viene la dificultad. Y esto lo sabe cualquier médico de la puerta de urgencia, porque como no hay camas, hay que defenderlas a capa y espada. Si tú vas voluntariamente, con tu conciencia de enfermero, que la tienes, vas voluntariamente y pides que te ingresen, te van a decir, hombre, por Dios, no, esa es la última opción, no hay que llegar tampoco a estos extremos, tú puedes tirar solo. Es decir, Sí, sí. Es así. Sí, sí, sí. Tú puedes decir, eso no puede ser. Sin embargo, si te llevan, involuntariamente debes decir esto. Esta situación es insostenible. Usted tiene que ingresar. No, mira, es que yo no quiero, pero si yo estoy bien, nada más. Para adentro. Se trata de crear, apuntalar a machamartillo. Hostia, es que yo me pongo. 812. Machamartillo. Esa conciencia de enfermedad. Ese, el problema lo decidimos nosotros. Hay otra opción. Que te lleven y quieras ingresar. Con lo cual el psiquiatra se pondría un poquito nervioso. Aún habría otra opción, que vayas voluntariamente pero no quisieras ingresar. Entonces, ¿qué estás allí pidiendo tú exactamente? ¿Veis que tiene que ver con una demanda? Que tiene que ver con el origen de quién pide y qué. Y a quién. Y es que en psiquiatría no está tan claro quién pide qué y a quién. El ingreso se da cuando no hay un soporte social. No hay ningún problema con que alguien delire. No es un síntoma si no aparece un psiquiatra allí. No es un síntoma alucinado, sino aparece un psiquiatra que dice eso es un síntoma. El problema es que el que aparece y dice que eso es un síntoma, tiene una idea de que es un síntoma que funciona, porque tiene una idea de qué hay que hacer con él, de qué terapia hay que aplicarle. Si el psicanalista tiene una idea del conflicto, es de un tipo. Y las alucinaciones vienen de determinada cosa. Y el psiquiatra, que es un poquito pues, menos sutil, por decirlo finamente, pues tiene idea de que si hay alucinaciones porque chirría un cable dentro y eso hay que... O hay que darle medicación, o si hace falta, te entramos a bisturí en la cabeza, buscando el cable. Tranquilo, que si nos ponemos, lo encontramos. Y si no, inventamos un cable. Según el tamaño del bisturí que haya que meter, pues te ponemos el cable en un sitio y en otro. Más. Esto del lado del qué te pasa, desde dónde se decide. Pero luego, desde el lado del hacer, la situación también es curiosa en cuanto a la voluntariedad e involuntariedad de los tratamientos. Es decir, una vez que uno se embarca, y aquí sí que vamos al tratamiento más médico, y por médico entiendo que llamen enfermedad a estos conflictos. Médico, psicológico, psicoterapéutico, terapias. O sea, la solución sea terapéutica, de uno u otro signo. Cuando uno llega, lo primero, lo habíamos dicho al principio, es que transforman todos los problemas en algo individual. Incluso las terapias de grupo seleccionan a los candidatos, los centrifugan entre ellos en grupo y luego para afuera. Cada uno por su lado. Pero, a ver, ¿os habéis desangustiado ya todos? ¿Os hemos atendido 12 de golpe? ¿Este es su grupo? ¿Se puede, pagáis por entrar? ¿Esto se puede llamar grupo? Muy bien, vamos a ver. Cuando estéis todos bien, ya os podéis ir. ¿Qué tienen en común todas estas? ¿Y por qué yo dije al principio que esto era una creación o una producción masiva de normalidad? No una segregación del y una exclusión de determinada gente, de determinadas conductas que se consideran normales, sino una inclusión de un solo tipo de conducta. Pues tienen en común que convierten el conflicto en algo individual y que te obligan, de alguna forma u otra, peor que eso, hacen que incluso te guste y lo tomes como parte de tu vida, a funcionar en la vida, a tener una ética que se mueve por el interés. A ver si me consigo explicar. Fíjate qué curioso. Cuando llega un psiquiatra, alguien no psicótico, que presuntamente, el ingreso, por ejemplo, que presuntamente tiene algún problema o está angustiado, se le dirá en el mismo movimiento que es responsable de lo que hace, no está psicótico, que es culpable, pero le negaremos la ayuda, que se las tiene que apañar, que no le ingresamos, que se tome su medicación, que se lo haga mirar, que eso es un conflicto suyo. Sin embargo, curiosamente, al psicótico le disculparemos, la psiquiatría más paternalista, le disculpará de decir, no, eso, pobrecito, no es cosa suya. Pero en el mismo acto lo castigaremos. Lo encerraremos junto a su voluntad. Es decir, no le decía que no era cosa mía. Coño, pues trátame bien. No, te voy a tratar obligatoriamente, porque tú no sabes. Fíjate qué cosa muy curiosa. Disculpamos al supuesto culpable y al supuesto inocente lo castigamos. Y al supuesto culpable, que le negamos la ayuda y al otro se le imponemos. Con lo cual pierde un poquito el carácter de ayuda. En todo este recorrido, ¿qué se aprende? o cómo se conforma éticamente ese sujeto. El ejemplo de psiquiatría es clarísimo aquí. Pero esto se da en otros ámbitos también. Pues se aprende a trabajar por interés. Por ponerlo así, es que el problema es que tengo una hermana filósofa y me va a correr a collejas como no lo diga yo esto bien, pero yo creo que la cosa es más o menos va por Hume y por lo de las virtudes artificiales. Uno, es para vivir en sociedad. ¿Le sale de dentro la pertenencia y el ser bueno y el ser más o menos solidario o es algo que debe imponerse por una ley? Es un egoísmo planificado. Es decir, que sale de dentro, en el caso de la enfermedad mental, y dando por hecho que van a consulta cuando chirría la parte social, porque si uno está bien delirando, pues nunca iría a consulta, no tiene sentido. Entonces nunca será loco, lo mismo que deliré. O sea, esto que digo no tiene sentido. Si no hay un médico delante que lo haya diagnosticado primero. Cuando uno en ese contexto se muestra como es y delira, lo tratan contra su voluntad. Cuando uno dice que está sufriendo, te imponen una terapia. No vienen tus amigos a preocuparse. Viene un especialista a decirte lo que quiere. Sin embargo, si tú lo ocultas, nunca te muestras, te llevas al espacio privado todas esas cuitas y esos problemas y no produces ningún malestar en ningún sentido, si eso no se ve, no existe por definición en el campo social, nadie te tocará. Mentir se llama eso. Poner una cara, darle una cara al mundo y llevárselo a todo el espacio interno. O sea, se premia el mentir. El trabajar por interés. Si quiero escaparme, yo le voy a decir a este señor de la bata que no, que todo bien. Sí. Adoro a mis padres, mi vida, esto es estupendo. Y esta voz que oigo pues será la sed, será el oído. No sé. Si callas, mientes y tu ética es la de conseguir cosas, la de que me salga bien la jugada, la de yo miro por mí, la de que voy a quererme a mí, voy a mirar por mí, cada uno que se la salga. Si cumples con eso, sea cual sea la moda en ese sentido, claro, hace 50 años cumplir con eso significaba decir, no, pues soy heterosexual. A día de hoy no, a día de hoy la homosexualidad ha salido del catálogo de enfermedades. Da igual el contenido de la moda, da igual, esto funciona así desde el siglo XIX. Da igual la moral de la época. Es moral en el sentido de cómo hace uno con los demás. ¿Qué lleva o qué no lleva al espacio social? Si trabajas por interés, saldrás. Y el tratamiento ambulatorio involuntario y el tratamiento y el ingreso voluntario tienen ese esquema. El defender esa ética es el ejemplo más aberrante, porque se impone. El tratamiento ambulatorio involuntario no es solamente que tomen la medicación. No es solamente que se les inyecta cada tanto y están obligados a inyectarle y lo manda el juez. No, están obligados a pasar por el centro de salud mental. Es decir, en el mismo movimiento, adquirir la falsa conciencia de enfermedad, que eso es un problema, que es individual, que necesita de un técnico que lo trate, por un lado. Y segunda, que cumplir te hace ser libre. Que no eres libre de salida y que la emancipación no es una cuestión de que atañe al ser humano, sino a cada uno que se la busque. Pero si yo cumplo con estas cosas, bueno, puedo seguir. Por interés. A trabajar por interés. A vivir por interés. Eso será en los dos ámbitos. Si no te pinchas, si no te dan medicación, pero acudes a tus psicoterapias porque lo manda el juez, lo mismo. La reinserción de maltratadores, los programas de reinserción de tal, que los manda el juez. Bueno, tú cumples con las sesiones de grupo y ya está. Reinsertado. No nos cuestionamos en qué contexto social se da la violencia sobre la mujer. Bueno, pues en el caso de la enfermedad mental lo mismo. Primero, ¿la tienes o no? Que sí, vale. Ahora tenemos la falsa conciencia. Luego, ¿y qué vas a hacer? Cumplir. ¿Con qué? Da igual según la época. Es que si mandase aquí, si la acupuntura se agrupa al poder de la sanidad pública, y si la acupuntura está en la misma tesitura, ¿te vas a dejar pinchar o no? Que está solo digamos, milimetrito. ¿Te vas a dejar o no? Es que sí. Porque ¿qué tienes tú? Esquizofrenia. ¿Qué eres tú? Un enfermo mental. ¿Tienes derechos? Los derechos especiales del enfermo mental. Como te los había quitado, los tienes que recuperar. Bueno, me voy a callar ya, para que esto siga por el debate, porque la parte que me la había preparado, porque era un coñazo de diferencia entre los ingresos que propone el juez, los ingresos que propone el médico y todo eso, yo creo que en el debate puede dar más de sí. Y sobre todo el tratamiento ambulatorio involuntario no es ningún tratamiento. Pues están sometiendo ensayos clínicos, pero no es un tratamiento. Es como si dices tú, el tamaño de la jeringuilla. O sea, ¿cómo vas a medir la efectividad de una pastilla